en Guatemala. En la Casa de la Memoria, Cajitulam, en la ciudad de Guatemala, se reunieron mujeres y hombres pertenecientes al movimiento indígena y campesino, además de estudiantes, laicos y religiosos, para rendir homenaje a Javier Gurriarán, reconocido luchador social y defensor de la memoria, la tierra y los recursos naturales. El evento fue emotivo y recordó la dedicación de Gurriarán a los pobres, su lucha y su vida junto a las comunidades mayas desplazadas y perseguidas por el ejército guatemalteco durante los años 80 en las comunidades de población en resistencia de la sierra. La formación de estas comunidades salvó la vida aproximadamente de 25.000 personas que vivían en medio de la selva, soportando constantes bombardeos y cerco militar como parte de la estrategia de genocidio en Guatemala durante el conflicto armado interno. En medio de sollozos y tristeza, uno de los asistentes leyó una carta en la que expresaba admiración y respeto hacia la vida de Javier Gurriarán. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Javier Gurriarán ha emprendido un nuevo viaje por las selvas de la memoria. Ha partido hoy con su pasito lento, su mochila al hombro, su gorra negra y un cigarro en la mano que alumbra la vereda del camino a la memoria. Ahí va Javier, marcando el paso con su risa de siempre, llamándonos a seguir la senda de la lucha por la vida y la tierra. Le quedan aquí dolientes los pueblos que sobrevivieron al genocidio en el norte del Quiché. Misionero del Sagrado Corazón de Jesús, párroco de Chicamán y Santa María Nevá, impulsor de una acción católica sacudida por la realidad de los pobres, promotor e impulsor de cooperativas y proyectos de desarrollo para los pueblos y chiles, Javier Gurriarán optó por los pobres, sufrió la quema de su parroquia y la desaparición y muerte de sus catequistas, mientras los tenientes le ponían precio a su cabeza. Cuando la diócesis del Quiché se vio obligada a cerrar, el padre Javier decidió dejar los hábitos. No partió al exilio, no buscó parroquia, ni sosiego, ni meditación profunda. Cruzó el umbral y dedicó su vida al pueblo. Lo acompañó en su viacrucis, en su dolor, sufrimiento, vida y resistencia en las montañas, donde miles de familias desplazadas conformaron las comunidades de población en resistencia de la sierra, la CPR Sierra. Sitiada y perseguida por el ejército genocida, las CPRs lo adoptaron como uno de ellos. Y él, a su vez, los adoptó como su familia, se fundió con ellos en el barro y la lluvia, fue recibido como hijo por el Sumal de los Ixchiles. Se acurrucó junto a ellos bajo el gran árbol Chevelubal. Para librar los bombardeos. Fue parte del dolor y la dignidad rebelde, capaz de salvaguardar la vida frente a un Estado preparado para el genocidio. Fue uno más de los perseguidos en Amachel, Cabal, Cheputul, uno más de los pobres, uno más defendiendo la vida, un hermano suyo construyendo desde el amor y la ternura una nueva vida, futura memoria de resistencia junto a los pueblos mayas, objetivos de la guerra contra insurgente. Solo dejó la sierra para salir al claro junto a su pueblo aquel año de 1990. Para defender fervientemente las tierras que les fueron arrebatadas, para luchar contra el despojo y reescribir la historia desde la memoria colectiva. Javier dejó, junto a los pueblos que conformaron la CPR Sierra, sin proponérselo ni buscarlo, una gran senda de humanidad, ejemplo de solidaridad y amor, humildad y claridad contundente para defender la vida, lo cual debe ser ejemplo para las generaciones venideras. Le llora con lluvia y neblina el gran cerro Sumal. Lo abrazan los Ixchiles que él vio partir. Lo extrañaremos quienes nos quedamos en esta casa llamada memoria, construida y habitada por él.